Buenos días. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza un domingo más El Puente. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora descubriendo nueva música y nuevos géneros. El Puente, este programa que se emite todos los domingos a las 11:30, bueno, pues buscamos, como siempre, nuevas experiencias musicales, siempre, bueno, pues con un hondo calado emocional, siempre buscando, bueno, pues el virtuosismo y el talento, pero sobre todo la emotividad de las letras o de las melodías. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o tal vez estés sentado delante del ordenador escuchándonos a través de la red en www.radioenlace.org. En esta ocasión tenemos preparado un programa especial, un programa más duro de lo normal, y es que vamos a caminar por el lado más metalero, más duro, más rudo de la música. Escucharemos bandas de metal contemporánea, nu metal, neo-thrash, groove metal, bandas que han conseguido evolucionar el metal clásico de los 80 hacia territorios insospechados. Virtuosismo, ritmos asincopados, letras emocionantes, básicamente en inglés. Escucharemos, bueno, pues bandas americanas, bandas suecas, bandas brasileñas, todas ellas con una seña identificativa, y es problemas sociales. Y es que, aparte de los sentimientos, mucha de la música del metal contemporáneo hay enormes alusiones políticas a las desigualdades sociales. Lo vamos a ver a lo largo de la próxima hora. Acompañadnos. Aquí empieza El Puente. We'll be right back. ha inaugurado la emisión de hoy del Puente. Como lo hizo, es también el primer corte de Leviatán, el último disco editado por Mastodon, una banda, bueno, pues americana, con enormes influencias. Y es que se ha clasificado esta banda dentro del groove metal, el neo thrash o el half thrash. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de, bueno, pues cuál sea la clasificación teórica de esta banda, lo claro es que, bueno, pues es un disco enormemente interesante. Detrás de esas voces de doom metal graves y rabiosas, se esconde un disco conceptual, un disco basado, unificado en un tema, en este caso narrativo e instrumental, basado en la novela de Herman Melville, Moby Dick. De hecho, la portada del disco, de este Leviatán, aparece una ballena blanca. Fue editado en 2004 y tuvo un enorme éxito y reconocimiento. Ganaron el premio al disco del año en tres revistas, en Revolver, Kerrang y Terrorizer. Y bueno, pues la verdad es que aparte de la riqueza lírica de este disco, musicalmente, bueno, pues es una mezcla de varios géneros. Lo vemos. Y es que, a diferencia de bandas de thrash metal y muchos subgéneros del heavy en general, el groove metal no está tan orientado hacia los riffs. Hay una enorme influencia de los riffs poderosos, básicamente de cuarto, con afinaciones estándar en re, acordes de patrones desincopados, hay también solos de guitarra y puentes disonantes o cortes abruptos, usualmente en mid-tempo. Tal vez esta banda esté posicionada entre el thrash metal y el nu metal, bandas que descubriremos un poquito más adelante, porque bueno, pues tienen cierto sonido muy cercano al heavy metal. Hay también una gran influencia del hardcore, y en cualquier caso, riffs de guitarra pesados, lo hemos visto, muy técnicos y complejos. Hay ritmos de batería influenciados por el jazz también, compases sueltos y largos interludios melódicos, instrumentales también, inspirados en la profunda admiración que tiene Mastodon por el rock y el metal progresivo. Creo que alguien está intentando matarme, infectando mi sangre y destruyendo mi mente. No podrá parar nunca. La caza de esta ballena es una lucha a muerte. Ballena blanca, santo grial. No gobierno mi alma más. Estoy completamente sumergido en la oscuridad. Así como giro mi cuerpo de la luz. Ballena blanca, santo grial. We'll be right back. Que lo habéis reconocido, War for Territory, Sepultura, extraído de su Chaos AD del 93. Sepultura, una banda brasileña de death metal o thrash metal formada en la ciudad de Belo Horizonte por los hermanos Max e Igor Cavalera, autodidactas, aprendieron a tocar la guitarra y la batería de manera autónoma. Y bueno, pues se juntaron con algunos amigos del barrio para superar la dura situación económica de pobreza de esa zona, pues bueno, por un poco seguir adelante y, ¿por qué no?, criticar el sistema en el cual estaban inmersos. Las influencias de Sepultura son claras, teniendo en cuenta que el nombre viene de la traducción al brasileño de un tema del 86 de Motorhead llamada Dancing in Your Grave. Y es que se quedaron con la palabra grave, tumba, para traducirla y generar así el nombre que, bueno, pues la banda Sepultura, que, bueno, pues siguió hasta finales de los 90, cuando, bueno, pues por motivos internos al grupo decidieron separarse. Cada uno de los componentes seguiría caminos separados y entre ellos tal vez el que más éxito tendría sería el proyecto en paralelo de Mas Cavalera, Soulfly. La evolución de Sepultura ha sido muy marcada durante toda su discografía, y es que desde vertientes hacia el death metal, el thrash metal o la música industrial hasta la música étnica de Brasil. De hecho, es muy habitual, poco en Chaos AD, pero mucho más en su siguiente álbum, en el Roots, encontrar instrumentos acústicos típicos brasileños, y es enormemente valioso y enriquecedor ver cómo los fusionan con instrumentos propios del metal, con pedaleras eléctricas y conseguir, bueno, pues un género en sí mismo original y enormemente interesante. Con relación al mensaje que está detrás de este War for Territory o incluso de todo el álbum Chaos AD del 93, bueno, pues desde luego hay un estridente grito de disidencia hacia el plano político, proponiendo y explicando todas las injusticias que han encontrado en su Brasil natal. Guitarras demoledoras, una percusión impactante y sobre todo esa voz de ultratumba propia del death metal que ha sido la banda, digamos, la seña identificativa de su cantante. Desde luego que, bueno, pues también tienen raíces dentro del hardcore punk y, bueno, pues así como durante los 80 Metallica y Megadeth un poco hacía música para la galería, de más en más comercial, Sepultura siguió fiel a su estilo, intentando hacer crítica social, intentando aportar originalidad al planteamiento musical. Veremos a continuación en el puente otras muchas bandas con un enorme trasfondo social y político. Nos cantaba Sepultura. El hombre desconocido habla al mundo. Absorbe tu confianza. La trampa de cada mundo. Lucha por el territorio. Elige el control que se esconde detrás de la propaganda. Información pobre para gestionar tu ira. Guerra para el territorio. El discurso del dictador te arranca la vida y te obliga a matar. Años de lucha enseñando a mi hijo para que crea que un hombre racista tendrá vergüenza del orgullo de lo que ha poseído alguna vez. We'll be right back. possibilities of reality, predicting the future of things we all know. Fighting off the disease programming of centuries. Science has to recognize the single most potent element of human existence. Letting the reins go to the unfolding is faith. The single most potent element of human existence, letting the reins go to the unfolding is faith, faith, faith, faith. Science has failed our world. Science has failed our mother Earth. Experiments through all things, experiments through all things, experiments through all things, experiments through all things. Increíbles. Era Science, de System of a Down, extraído de su Toxicity del 2001, el disco que les proyectó hacia el éxito internacional. System of a Down es una banda de metal alternativo de ascendencia armenia, pero formada en Los Ángeles allá por 1995. Todos sus componentes, como decimos, son armenios y, bueno, pues consiguen, del mismo modo que otras bandas que han sonado y sonarán aquí en el puente, bueno, pues enriquecer el metal aportando sus señas de identidad nacionales, sus problemas sociales, su musicalidad, su melodía, sus propios instrumentos. Y es que detrás de muchos compositores, de muchas bandas de metal, se esconde, bueno, pues mucho talento, aunque, bueno, muchas veces quede oculto detrás de esas guitarras demoledoras y de esos gritos que a primera vista pueden parecer vacíos, rabia vacía. Pero no es el caso de System of a Down, grupo liderado por Daron Malakian, guitarrista y escritor, que, bueno, pues escribió en alguna ocasión un poema llamado Victims of a Down y que sirvió para darle y bautizar al grupo como System of a Down. Sus canciones tienen una clara, marcada, bueno, ideología en contra del maltrato infantil, de la violencia, de la guerra, de la pornografía o del dominio del dinero sobre la sociedad. También hablan sobre las diferencias sociales, físicas e ideológicas de cada ser humano. Hablan de la intolerancia, de la discriminación entre unos y otros. Estos son un poco los principales temas de los que tratan la mayoría de sus canciones. Musicalmente, en todos y cada uno de los 5 discos editados hasta la fecha, System of a Down utiliza una amplia gama de instrumentos. Evidentemente, bajo, batería, guitarras eléctricas barítonas o incluso, como para este tema, el Science, han utilizado una botella vacía. Pero también utilizan instrumentos no tan propios del metal, como pueden ser mandolinas eléctricas, cítaras, guitarras eléctricas de 12 cuerdas y otros instrumentos propios del continente asiático. Influencias pues son también enormemente abundantes y enormemente ricas. Encontramos el jazz fusión, encontramos folk, encontramos rock psicodélico, funk o incluso música industrial. Y es que, bueno, pues todo esto busca aportar mucha originalidad, y es que tenemos que reconocerlo que es una de las bandas más originales del panorama del metal actual, no solo por su contenido político, sino también por la riqueza musical. Menciono aparte destacar la voz enormemente portentosa y virtuosa de Serge Tankian, que bueno, pues que da una seña de identidad a esta banda, que fue elegida mejor banda alternativa en el año 2005 en los MTV Music Awards. Hace poco Serge Tankian ha sacado un disco en solitario, pero en cualquier caso System of a Down siguen unidos preparando nuevo material. Consigue que dos posibilidades se hagan realidad, prediciendo un futuro que todos conocemos, luchando contra la programación enferma de siglos, siglos y siglos. La ciencia ha fallado al reconocer el elemento más potente de la existencia humana, la fe. La fe. La ciencia ha fallado al mundo. La ciencia ha fallado a la Madre Tierra. Yeah. Baying of the Hounds nos ha servido como interludio en este camino que estamos haciendo a través del metal contemporáneo. Era la banda sueca Opeth, una canción extraída de su Ghost Reveries de 2005, un disco enormemente interesante, como la mayoría de los discos que ha sacado esta banda de death metal progresivo, liderada por Mikael Ackerfeldt, y una banda formada en 1990. Nos ha servido de interludio, pues un poco para mostrar la relación entre el thrash metal más rudo, más violento, más masculino, y la parte más progresiva, la parte donde encontramos cambios de modo, como al final de que hemos podido escuchar en este Baying of the Hounds, sonoridades muy distintas. El cantante Michael, bueno, pues alterna voces de thrash metal, esas voces guturales, demoníacas, con su voz natural, mucho más transparente. Mezclan riffs pesados de cuarta en la guitarra, o, como decimos, ritmos mucho más pausados, mucho más progresivos, donde la línea de bajo y la línea de guitarra se acercan y se separan, creando modos y sonoridades muy diferentes a lo largo de estos 10 minutos de canción. Es otra vertiente más del metal, influencias del rock progresivo, del jazz, del blues, guitarras acústicas de corte clásico. Este lanzamiento se encuentra también, vemos una enorme influencia del death metal, sobre todo por la manera de cantar de su vocalista. Han sacado hasta la fecha, si mal no recuerdo, 8 álbumes de estudio, un DVD. Y bueno, pues desde luego que es un estilo muy orientado hacia el rock progresivo. Ghost Reveries es básicamente una serie de personajes de varias caras que se reflejan en un espejo, tal vez, pero no hay una única imagen. El álbum para nosotros es una culminación de la obra de Opeth, enormemente bella, enormemente emocional, fragmentada, con poder, con dulzura. Un disco absolutamente recomendable. Nos acompaña de sintonía en esta ocasión otra canción de este mismo disco, mucho más suave, mucho más tranquila. Se llama Atonement, también del Ghost Reveries de Opeth. Oigo el aullido de los sabuesos. En la distancia los oigo devorar. Chacales nocivos de la tierra, bestias diabólicas que vagan por los bosques. A la espera, perseverantes protectores, te llaman a sentarte a su lado. Tu propia imagen repugnante en su carne, una revelación persistente. Su boca es un vórtice que te absorbe en su pandemonium. Te engaña con la ayuda de cenizas, impresiona con falsa consternación. Su cuerpo es un país. Las ciudades yacen muertas más allá de la desesperación. Los amigos se vuelven enemigos, incapaces de limpiarse, en una creciente niebla de muerte humeante. Todo en lo que creías es mentira. Todos los que amas son una carga muerta, así que tomas confort de él y eres receptivo a deseos severos. No te cuesta mucho declarar tu posición. Tú no dañarías a otros. ellos no saben de ti. Y en una espira de eventos futiles, tú eres todo, ellos nada. The world kills and touches. apaga la radio. El miedo es tu único Dios. Eran Rage Against the Machine en su canción Vietnam del 96, disco en el cual lanzaron, año en el cual lanzaron, perdón, su Evil Empire, su segundo disco después del homónimo Rage Against the Machine, segundo álbum larga duración de la banda, tras un cierto receso después de todo, bueno, pues la vorágine y el éxito que tuvieron con su primer disco de estudio. Lo hemos elegido también un poco como homenaje al retorno de Rage Against the Machine, y es que tras la marcha de su cantante Zack de la Rocha por cierto agotamiento en el género, por la falta de, bueno, pues de nuevos conceptos musicales, de inspiración tal vez, le reemplazó Chris Cornell, cambiando también el nombre de la banda por Audioslave. Editaron tres álbumes y él también se agotó y se marchó, y ahora vuelven en la versión original, los cuatro componentes originales de Rage Against the Machine, para una gira que les llevarán al Electric Festival a finales de mayo en Madrid. Una oportunidad de verles de nuevo en España tras, si mal no recuerdo, el primer Festimad, pues allá por 1996. El estilo de Rage Against the Machine es enormemente original, y es que, bueno, pues cada uno de los componentes es enormemente virtuoso en su terreno. La línea rítmica es demoledora. Su batería, Brad Wilk, su bajista Tim Comerford, bueno, pues tiene enormes influencias funk y jazzísticas, y bueno, pues no son una mera comparsa o acompañamiento en los temas. De hecho, vemos que en la producción el bajo retumba mucho más que en otros grupos, tiene una personalidad, bueno, pues muy importante. El estilo característico de Rage Against the Machine es la sólida fusión del hip hop, del rap, del funk, del punk, del hard rock y del rock duro. Mención aparte para los solos de guitarra de Tom Moreno, que, bueno, pues que abusa en ocasiones de pedales y efectos, pero sobresalen sus emulaciones de los scratch y otros estilos de los DJs del hip hop, conseguido únicamente con una guitarra. Esto le mereció el título de mejor guitarrista tras el lanzamiento de Evil Empire, por conseguir, bueno, pues unas sonoridades originales y propias, aparte, bueno, pues de unos solos de guitarra enormemente magnéticos. Por su parte, Zack de la Rocha participó en varios grupos punk y hardcore antes de sumergirse dentro de las rimas del rap. De ahí viene su estilo agresivo a la hora de rapear, los fuertes gritos que incluye en algunas canciones. La verdad es que, bueno, pues cada uno aporta un enorme bagaje musical y cultural a la banda, que hace que sea, bueno, pues un auténtico icono de los años 90. Mencionábamos antes la enorme carga sociopolítica de algunas bandas de metal. Hemos hablado de Sepultura y de System of a Down. Pues lo mismo ocurre con este grupo de Los Ángeles. Son letras rotundas, con un claro posicionamiento en contra del capitalismo y de la globalización. Sus formas de pensamiento, de mentalidad y de relación, bueno, pues generan enormes conflictos. Orientados principalmente hacia la rama más a la izquierda de la política, hubo enormes iniciativas de propuesta y de solidaridad con distintos movimientos de reivindicación sociales y musicales. Zac de la Rocha participó en movimientos derivados de el EZLN y también se posicionó tras los atentados del 11 de septiembre. Fueron la primera banda en fusionar el hip hop con el metal, sobre todo por la manera de frasear, por la manera de cantar de Zac de la Rocha, que no entona, sino que simplemente berrea, grita y transmite esa rabia y esa frustración propia del género del hip hop, basado en la crítica de las desigualdades. Vemos, por lo tanto, que la rabia está por encima de la musicalidad en la manera de cantar. Pero no fueron el único grupo que fusionó el hip hop con el metal. Break Stuff, algo roto, es lo que nos cantaba Limp Bizkit en su Significant Other del 99. Hablábamos de la fusión del metal y del hip hop, y otro exponente más de esta mezcla que llegó a clasificarse como el nu metal, el nuevo metal o la evolución del metal tradicional, dentro del cual también se englobaban bandas como Korn, como Linkin Park, como POD o incluso Soulfly. Bueno, pues otro de los hijos adoptivos de este género fue, como decimos, Limp Bizkit, liderada, bueno, pues por Fred Durst en Florida en 1994. Es una de las formaciones, bueno, más enérgicas dentro de este subgénero que hemos mencionado. Y bueno, pues desde luego que siempre les ha acompañado la alta popularidad, pero también la polémica. En alguna ocasión, el guitarrista original de la banda, Rob Walters, definió su cerebro como una galleta mustia, una galleta flácida. De ahí tal vez se mantuvo el nombre de la banda, Limp Bizkit, que luego pasó a deformarse por Limp Bizkit. Con relación al sonido que transmiten Fred Durst y sus chicos, bueno, pues desde luego que hay una influencia muy marcada del rap. Y es que Fred nació en Carolina del Norte, donde era uno de los pocos chicos blancos del barrio. Y es que, bueno, pues digamos que se impregnó de esta musicalidad que luego, bueno, pues tras escuchar rock alternativo como Suicidal Tendencies o los mencionados Rage Against the Machine, bueno, pues un poco terminaron de moldear la musicalidad y el género de esta banda. Posteriormente, detrás del guitarrista Rob Walters llegaría Wes Borland, que daría otra sonoridad totalmente distinta a la banda. En su tercer disco, el Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water, que, bueno, pues sería el éxito de consagración de la banda, tras el cual, bueno, pues llegó el abismo, y es que están prácticamente desaparecidos. Tal vez el formato se haya agotado, como ha ocurrido con muchas bandas del nu metal. Y es que ha sido un género, bueno, pues tal vez con fecha de caducidad. Bandas como Korn han evolucionado hacia el metal alternativo, Linkin Park también, y otras, bueno, pues como Lost Prophets han definitivamente muerto. Desde luego que en cualquier caso, todas estas aportaciones y fusiones son enormemente enriquecedoras, y es un poco lo que os hemos querido trasladar en esta edición número 21 de El Puente, un género más a descubrir, una muestra más de eclecticismo, y es que cada puente por el que caminamos cada domingo tiene un material distinto. Los hay de madera y los hay de metal. Nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días. Una vez pasada la Semana Santa, estaremos de vuelta el domingo 30 de marzo, como siempre en riguroso directo, y volveremos, bueno, pues con otro género distinto tal vez, con otro concepto, con otro argumento, con otra directriz para seguir sorprendiéndoos. Así que nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles, en El Puente, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, esta vez alargándonos un poco más con relación a otros días, intentando suplir el vacío de nuestros compañeros. Nos vamos a despedir con The Deftones y una canción de su Around the Four del 99, Be Quiet and Drive. Feliz Semana Santa. Hasta luego.